Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como dijimos, vamos a charlar con un amigo, Ernesto Vitivinícola, del departamento de Guaymallén, que bueno, nos va a contar sobre una acción que hicieron los trabajadores hoy día, y bueno, y sobre todo sobre la situación general de un obrero vitivinícola hoy. Ernesto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ernesto, bueno, gracias por atendernos. Bueno, fuimos ahí algunos minutos, estuvimos acompañándolo en este acercamiento que hicieron al sindicato SOEVA de Guaymallén. Contanos qué los motivó a presentarse ahí, qué es lo que se conversó y bueno, y cómo ves la cuestión a futuro con respecto al tema salarial del obrero vitivinícola. Y sí, mira, te explico. Nosotros fuimos porque ya estamos pasando necesidades de tener un trabajo estable. Y no puede ser. Claro. Entonces fuimos ahí para ver si podíamos lograr, o sea, queremos lograr lo que los compañeros ahí de Maipú lograron con el intermedio del sindicato, de llegar a los 25.000 pesos, que no es remunerativo, para poder seguir aguantando esta inflación que estamos viviendo, ¿no? Que la estamos pasando todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos pasando necesidades, entonces ya ese fue el momento que agarramos todo coraje y fuimos para allá. Y bueno, queríamos hablar con Aguirre, pero no, lamentablemente no se encontraba. Tuvimos que hablar ahí con Jorge, que estaba ahí, bueno, y tuvimos que esperarlo que llegara. Y bueno, él dijo que este viernes iba a haber una charla ahí en la empresa donde nosotros trabajamos, para ver si se llega a un acuerdo con la empresa, para ver si pueden, ¿cómo se llama?, darnos esos 25.000 pesos, que nos vienen de 10, porque es algo que lamentablemente tenemos que decir que lo necesitamos en urgencia, porque no se puede, o no se puede mandar a un chico a la escuela, o le falta zapatilla, tenés que esperar a cobrar para poder comprar un mes, en un mes que cobraste, comprarle zapatilla, si no la mochila, bueno, te piden muchas cosas, y la cosa no está bien, que digamos, claro. Por eso estamos viendo a ver si podemos llegar a ese arreglo con los empresarios. Bien. Bueno, habría que aclarar. Dijiste Jorge es secretario gremial, secretario de... ¿Qué funciones cumple ahí en el sindicato? Ah, mira, yo hace mucho que no me acerco al sindicato. Ah. No, creo que el secretario gremial es Aguirre. Ah, pero Jorge no... ¿Ah? Aguirre no es el secretario general del... Creo que sí. Sí. Lo que pasa es que estoy confundido con eso. Ajá. Pero qué papel cumple uno con el otro, ¿no? Claro. La verdad que no sé. Bueno, y me imagino que por ponerse a charlar con usted, dar la cara, tiene que ser el miembro del secretariado. Sí. Bueno, no, yo... sí, te preguntaba esto porque, bueno, yo alcancé a escuchar algunas cosas... Y él decía sí. Que, bueno, se habían anticipado, que habían estado en Bodega Santana también y que habían estado también llegando, o sea, viendo, a ver, tanteando el ambiente, por así decirlo, ¿no? Sí. En Bodega Santana creo que le toca mañana la reunión y nosotros recién el viernes. Ajá. Bien. Bueno, lo que hay que aclarar, Ernesto, es que lo de Maiputo no es que esté conseguido, ¿no? O sea, fue un reclamo que hicieron los trabajadores al sindicato después de que cerraron paritaria, donde se consiguió ese bono de 6.500 pesos. Y bueno, y lo de los 25.000 es un reclamo que se va a hacer, que se va... Ah, está pendiente. Claro, está pendiente, se va a pedir. No es que ya se está pagando, ¿no? Claro, o sea, claro. Que eso un poco también hay que quede claro, porque todo eso iba a depender de asambleas que se iban a hacer en las bodegas, sobre todo las más grandes, y bueno, y también eso va a llevar su tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo ahí estando presente, ahí, bueno, alcancé a grabar algunas... parte del diálogo que tuvieron con este señor, pero también escuché muchas cosas de muchas falencias que tienen los trabajadores, como que en algunas bodegas le hacen bono por la mitad de la jornada trabajada, que no le liquidan a veces las horas extras. ¿Esa es una constante en algunas bodegas? ¿Cómo es el tema, Ernesto? Y donde yo trabajo, sí. A donde yo trabajo, bueno, lamentablemente tengo que decir eso, porque la gente que está hoy en día trabajando en la bodega, hace poquito que han entrado a trabajar, sí, y a ellos le están haciendo ese papel, un papel que están firmando aparte. Ahí figuran las horas reales. Ajá. Ahí están figurando las horas reales que trabajan los compañeros de trabajo. Y firman, ponele, la entrada a las 8 de la mañana, y después van y firman ese papel a las 12:30 del mediodía hasta la 1:15, 3:15, claro, cuando entran de vuelta a trabajar. Ajá. O sea que ese 45 minutos no se lo pagan, o sea, pues paran ellos para comer. Sí, sí, sin embargo, sí, la máquina no paran, porque nosotros reemplazamos a ellos y sigue la máquina funcionando. Claro. La máquina no para de producir. Ajá. Entonces eso, y otra que también nos pagan. El sueldo lo pagan en 4 veces. A mí me lo pagaron este mes en 4 veces. Claro, increíble, increíble, ¿no? Más o menos. Las bodegas que están vendiendo a troche y moche, ¿no? Que están exportando algunas. Y si no, el mercado, sí, interno, que también creció. Sí. O sea, y fíjate vos que mucha gente en la pandemia también reemplazó el consumo de gaseosa y cerveza por el vino, y eso más o menos ha quedado ahí establecido, digamos, ¿no? O sea que se vende más vino en el mercado interno y se exporta mucho más que en otras épocas. Claro, el que pasa es que los empresarios, en el momento de pandemia, para que no pararan de producir, lo hicieron pasar como alimento, ¿cómo se llama? Sí, sí, esencial. Sí, como un alimento. Claro, que, el vino es un alimento. Claro, entonces no nos pagan como a esas personas que están trabajando realmente, claro, en fábricas de fideo, de, claro, o sea, de la alimentación. De comida. Sí, sí. Entonces también ellos producieron bastante y tuvieron mucha ganancia, y nosotros quedamos ahí nomás. Bien. No pudimos avanzar nada, al contrario, estamos por atrás. Bueno, ahí me decías que el viernes le tocaría la bodega a ustedes. Ahora, sí, el común de los compañeros, los muchachos que estuvieron ahí, incluso los que no fueron, sí, ¿tienen expectativa o creen que el sindicato va a pelear este adicional extra? Ellos sí, por eso me acompañaron, porque diciendo, mira, vamos, que esto tiene que cambiar. Claro. Por lo menos empecemos nosotros de a poco. Y sí, dije, bueno, sí, yo ya hace años que trabajo en esa empresa. Ajá. De hace poquito, hace 1 año y medio, el otro hace 2 años y así. Claro. Tienen menos de 2 años. Y bueno, eso es muy común, esa rotación en tan corto tiempo, porque algunos lo hacen como una estrategia para despedir gente y no pagar indemnización y cosas por el estilo. Claro, claro, sí. No, lo que pasa, yo les voy a decir, ajustarte, donde yo trabajo, hacía años y años que no la gente no la despedía, sola se iba. Ajá. Después entró un encargado, que el encargado ese lo trajeron de Tucumán, ellos mismos lo trajeron de allá porque ellos son de Tucumán. Sí. Lo trajeron y esa persona empezó a tenerlos a todos como si fuéramos todos esclavos de él. Claro. Y era una persona que se había jubilado, así que trabajó 3 años nomás acá y se fue, porque hasta él también le fue mal con el mismo empresario, que tan amigo eran, así que bueno, se fue a vivir allá a Tucumán otra vez, y a nosotros nos dejó en paz. Y ahora, bueno, o sea, estamos trabajando tranquilo en un momento, pero bajo presión siempre. Claro. Y sí, porque justamente también hay condiciones precarias, las condiciones, ahí yo escuché que, bueno, que costaba mucho que le dieran el tema de la ropa, las cuestiones de seguridad. ¿Eso se sigue peleando ahí o no? ¿Eso se respeta o no? Y hay momentos cuando cae una inspección, o ahí se respeta, después ya pasa un par de meses y después ya no. Claro. Sí, aunque claro, ahora ya han puesto personas, una persona que viene de 3 veces por semana, sí, a limpiar los baños, el comedor, la oficina, el laboratorio, y se va. Claro. Eso antes no lo teníamos nosotros. Ahora hace poco que empezó eso, era 1 año y medio. Bien, o sea que no. Algunas cosas se están recuperando, digamos. Sí, pero varias se están perdiendo. Claro, y sí. O sea, ahí, digamos, ahí en donde vos estás, no hace falta que nombres la uh-huh. bodega, se paga el convenio, nada más. No se pagan adicionales extra, nada. A mí sí me pagan las horas extras, porque yo hace años que trabajo ahí. Sí, se respeta el convenio, nada más. Ajá. Nada más. O sea que estamos hablando de que un sueldo promedio ahí hoy, de estos changos que vamos a decir que, bueno, hay mucha gente nueva que tiene un año y medio, un año, sí. No debe superar los 40.000 pesos hoy. Y algunos sí, otros no. Ajá. Sí, hay algunos que sí y otros no, porque no sé cómo le pagan, la verdad que no sé cómo le liquidan a ellos. Claro. No estoy muy metido en ello porque o sea, yo estoy con un pie afuera y otro adentro. Sí, bueno. Ya sé, porque como yo me puse en rebeldía supuestamente para ellos, claro. Me tomaron así. Entonces ahora yo estoy en un lugar trabajando quieto y ahí me quedan quietitos, nada más. Claro. Que no, entonces no. Tratan que yo no me puedo mezclar con los demás para que no los avive, mejor dicho. Claro, no alborete el gallinero. Exacto. Bueno, sí, eso te digo, pasa en todos lados, ¿no? O sea, lamentablemente, o sea, ha habido tanta impunidad en este rubro de la vitivinicultura en estos últimos, yo diría, sí, ahora 30 años. Que que bueno, le molesta hoy que justamente, porque viste, todo hay toda una movida de autoconvocados, que bueno, que de alguna manera han sido los que han, la gente se ha empezado a movilizar, a hacer reclamos, a exigir un poco más. Sí, y bueno, entonces hay un eso, poco más de unión ahora, hay más unidos. Claro, eso es importante. Antes no se comunicaban bodegas con bodegas, ¿no, compañeros? Claro. Ahora sí. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque eso también marca las distintas realidades, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se puede lograr algún avance y algún progreso siempre y cuando haya unidad y se luche, ¿no? Porque si no reclamás, claro. Ellos no van a venir a decirte, bueno, mira, te voy a aumentar el sueldo porque vos sos un buen tipo. ¿No? No, al contrario, te lo bajan. Claro. Sí, claro. Porque ahora yo me enteré ayer nomás que ellos ya sabían, la empresa sabía que nosotros íbamos a ir a reclamar eso acá al sindicato. Sí. Y ya dijeron que iban con las personas que iban a concurrir ahí en el sindicato, que iban a tener represalias. Sí, yo escuché eso, que ustedes les reclamaban a este muchacho, sí. del SUEBA. Del sindicato. Bueno, espero que los cubran, que no vayan a ser. Ahí uno, yo estuve ahí, que le empezó a preguntar nombre y apellido a uno de los muchachos que habló ahí. O sea, sí, yo no sé, no conozco a esa persona porque además los que estaban ahí tampoco lo conocían, no sé quién es, claro. El que preguntaba el nombre y apellido al otro muchacho que venía de otra bodega. Sí, ese me parece que es empleado ahí de la obra social, algo sí, así. Sí, pero tiene que ser alguno, disculpando la palabra, ¿no? Pero algún acomodado ahí porque no, sí, hace sí. Años que no veo a ese muchacho ahí. No, aparte fue bastante, ¿cómo se llama? Digamos, bastante directo, ¿no? Incluso uno de los muchachos que estaban ahí, ¿qué te pasa? Que está investigando. Está investigando. Sí, sí. Claro, no sé. Que lo está investigando, es para investigarlo. Claro, pues fue directamente diciendo, ¿a dónde trabajás? ¿Pero claro. Por qué estás acá? Si estaba en Maipú, ahora estás acá. Claro. ¿Estás trabajando a dónde? Claro, sí, y el nombre y apellido le tuvo que pedir. Sí, sí, y el compañero le explicó por qué estaba ahí. Lo que sí, pasa sí. Es que no se quedaba conforme con la explicación que daba. Bueno, menos mal, claro, que no me menos preguntó. Prepotente estuvo ese. Sí, yo digo, menos mal que no me preguntó a mí, porque dice, porque a este no lo conozco. Bueno, ¿sí? Había otros muchachos ahí que no, tampoco los tiene por qué conocer, ¿no? Claro, claro. Bueno. Lo que pasa es que nosotros no somos como ellos que mandan, que llevan gente que no son del sindicato para apoyarlos a ellos y que la ayuden en el tema de hablar, porque siempre pasa lo mismo en ese sindicato. Sí, y aparte a ellos, a los que llevan, les pagan. Sí, sí, sí. Ahí los compañeros que estaban, que no eran de Guaymallén, iban por una cuestión de solidaridad. Sí, sí. Sí, gracias a ellos también que nos apoyaron ahí. Claro. Bueno, así se empieza de a poco. No, sí, eso es bueno. Vamos sumando, si Dios quiere. Bueno, y que la gente que estuvo ahí, los del de Guaymallén. Que después de la charla esta, ¿qué sensación les quedó a ustedes ahí? Y mi opinión, iban conforme en el sentido de que por lo menos fueron ahí y se desahogaron. Sí. Las cosas que le está pasando, nada más. Pero de aquí a los hechos, claro, hay mucho estrecho, como el dicho, vamos a ver. Sí, de a sí, poco sí. Vamos a ver cómo va, si esto se va a ir progresando, si Dios quiere. Pero por eso digo, hay que ser más unidos, no ir la mitad o 10% nomás de todos los compañeros de trabajo, tienen que ir todos. Si es posible, el 80, el 90%. Claro. Pero ahí como se enteraron que iban a tomar represalia, se quedaron muchos atrás. Y sí, yo por lo menos tengo entendido que el año pasado, cuando fue el tema que hicimos movilizaciones, incluso un compañero llevó unos zapatos destruidos, que fue una foto emblemática que también nosotros usamos para la lucha de autoconvocado. Sí. A ese compañero que sacó esa foto, que bueno, que llevó sus zapatos, por lo que nos dijeron, lo terminaron despidiendo. Y era una de esas bodegas de ahí de Guaymallén. Por el solo hecho de haber mostrado los zapatos destruidos que tenía, no sé, bueno, eso... Sí, yo también anduve así con los zapatos todos, claro, destruidos. Mirá vos. Varios compañeros de trabajo, hasta que molestamos, jodimos, hasta que nos dieron los zapatos de vuelta. Y sí, porque aparte de un trabajo de riesgo, sí. Y bueno, justamente, bueno, es parte de las cosas que empiezan las patronales a regatear, y bueno, que sí. No, cuando no es la ropa, son los zapatos, si no son las condiciones en que los baños, porque ahí sentía yo que se quejaban de que los baños estaban hechos un desastre, que habían hecho una intervención hace un tiempo atrás. Sí. Más allá de que puede ser que algún compañero medio loquito termine haciendo un daño, ¿no? Pero... A veces esos son explosiones de bronca que tienen algunos, ¿no? Ojo. Y sí, del mismo situación. Claro. Entonces se la desquitan con lo que tienen a mano. Por eso sí, la verdad. También hay que entender. Por ahí incluso cuando hablaban de, bueno, de incluso hablaban de que no los dejaban salir al mediodía a comprar. ¿Puede ser algo así? Escuché. Y sí, porque ya se habían enterado que nosotros íbamos a venir para acá, para el sindicato. Entonces ya están tomando represalias. Claro. Ya los muchachos, un solo muchacho nomás, andaba recorriendo, ¿no?, acá uno por uno, diciendo, sí, va a necesitar algo, mira que voy a salir a comprar. Entonces nosotros lo encargamos. Claro. Pero ahora no, ahora le dijeron que no salía nadie. Ni eso. No sale nadie, no entra nadie a la bodega. Así que por eso estábamos medio enojados con ese motivo. Claro. Bueno, son cosas de estas patronales muy cerradas, que sí, solamente piensan en su ganancia exclusiva, que la tienen, ojo. Que no, sí, no, la tienen. Que la no tienen. Nos vengan a decir que trabajan a pérdida, porque si no, no existirían. La empresa que se trabaja a pérdida cierra y se acabaron los problemas. Si tendrán pérdida, tienen pérdida, pero muy poca. Claro. No, pero en esta industria no hay pérdida. Imagínate, sí, mira, el vino tiene un precio estándar, sí, que incluso... Ayuda mucho las bodegas que exportan, ¿por qué? Porque ellos ponen el valor vino dólar. Y sus vinos locales también se especifican a partir del dólar. Bueno, las grandes bodegas, al tener vino alto, las bodegas más chicas se colocan ahí, casi al mismo nivel. Entonces, claro, sí. Y fíjate vos, venden en dólares los que exportan. Están prácticamente dolarizados lo que venden a mercado interno. Sí, y sin embargo, el sueldo es en peso y encima atrasado. Los insumos son en peso porque se compra todo acá en mercado local. Y si importan algo, porque el otro día comentaba un compañero que habían importado botellas de Túnez, mirá vos. Cuando vos ingresás a una importación, como la vas a elaborar en un producto que se puede exportar, O sea, el costo que vos tenías que pagar como importación disminuye prácticamente un 50%. O sea que no tenés que pagar el total que pagaría cualquier otro que importa, nada más que para consumo interno. Entonces, sí, cuando vos, eso se llaman temporales, te digo esto, lo explico yo, porque yo estuve vinculado a la industria vitivinícola a partir de las cuestiones de exportación, ¿no? Ahora estoy jubilado. Pero se manejan así con las importaciones. Como eso que entra después va a salir con un producto elaborado, prácticamente lo están ingresando a la, con la mitad de los impuestos que tendrían que pagar. Claro. O sea que ellos siempre ganan, siempre ganan. Siempre ganan. Bueno, y el principal costo que tienen, que la mano de obra, está depreciada y es en peso, ¿no? Porque convengamos que el salario hoy del vitivinícola, que ha llegado a 51 mil y pico de pesos, con este último ajuste de agosto, sin contar los bonos extra, estos no remunerativos, está por es en menos del 30% de la canasta familiar. Sí, sí. O sea que lo que una familia tipo hoy necesita para más o menos vivir con dignidad, con cierta dignidad, no con una... Sí. Que son 130, 150 mil pesos, no llegan ni ahí los compañeros, ¿no? No, no. Entonces, y si a eso le agregamos que por ahí no liquidan bien las horas extras o no las pagan, que nos damos cuenta de que es un sector bastante castigado, digamos, por estos empresarios. Sí, lamentablemente es así. Bueno. Lamentablemente así. El Mendoza se nombra... Mendoza, la provincia del vino. Sí. Lamentablemente somos los que estamos mal pago. Y sí, fíjate vos, ¿no? La industria vitivinícola es como la industria de la construcción, mueve otras industrias. Sí, porque, sí. Bueno, tenés la industria del vidrio, la industria de la caja, del cartón, bueno, del corcho, nylon, de las cápsulas, esa, bueno. O sea que se le da de trabajo a un montón de sectores. Uh-huh. Y genera mucha plata, porque ingresa divisas por las exportaciones, es impresionante lo que ingresa la vitivinicultura. Bueno, así es, o sea, una industria multimillonaria con obreros por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que es un poco la queja con la que arrancaste, vos como diciendo, siendo trabajadores, tenemos vivimos en la pobreza, en la miseria, no se llega a fin de mes, no se llega... Cierto, teniendo un trabajo estable. Claro. Creo que estamos haciendo changaras, creo que los changarines están ganando más que nosotros. Claro, esa es otra. Bueno, Ernesto, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Igualmente, sí. Te agradezco esto de que nos hayas puesto al tanto de lo que se habló hoy día ahí en el Sobeo Guaymallén, y bueno, esperemos que en otros departamentos los muchachos vayan juntando coraje y aunque sean 10, 15, ir a pararse ahí y hacer un reclamo, porque así es como tenemos que apurar a estas direcciones gremiales, ¿no? Sí, cuando aparezca otro departamento que quiera hacer lo mismo, nosotros lo vamos a apoyar también. Pero muy bien. Vamos a ir para allá a esa reunión. Exacto. Bueno, esperemos. Y bueno, esperemos que se sumen más compañeros también, si se vuelve a hacer alguna presencia ahí en Sobeo Guaymallén también, ¿no? Sí, sí. Sí, ojalá. Bueno, Ernesto, un gusto charlar con vos, te agradezco la información que nos has pasado y bueno, esperemos que de alguna manera los trabajadores vitivinícolas vayan saliendo al frente a partir de su lucha y su reclamo. Gracias, igualmente, ojalá así sea. Bueno, un abrazo Ernesto, un gusto y buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Ernesto, un compañero vitivinícola del departamento de Guaymallén, que nos pone al tanto de, bueno, de lo que fue hoy un acercamiento, una acción, llamémoslo, porque no fue violenta, no fue maltrato a nadie, a las puertas del SOEBA de Guaymallén, que también controla la parte de la valle. Pidiéndole que hagan algo por los trabajadores y que se sumen al reclamo del SOEBA Maipú, de los trabajadores vitivinícolas de Maipú, que están exigiendo una adicional permanente de 25 mil pesos hasta las próximas paritarias. Qué bueno que algo de eso en la conversación con uno de los dirigentes del secretariado ahí se quedó en tratar de impulsar en estos días en las bodegas de Guaymalde. Bueno, con esto terminamos este bloque, vamos a un corte y enseguida volvemos con más de la chispa.